campaña contra el ALCA, y queremos estar a tono con eso. Tenemos compromisos con la campaña continental, que son los movimientos sociales, políticos y sociales de América Latina que vienen peleando, que hicimos un encuentro grande en el foro en Porto Alegre. Y que hay una serie de compromisos que, bueno, recién ahora, en la complejidad política de nuestro país, podemos recién ahora articular un encuentro nacional. Aprovechando el foro, nos vamos a encontrar todos el día sábado. Entonces, las características es un carácter asambleario. Va a haber un momento con algunas intervenciones, pero en general va a estar abierto en dos momentos a plenaria. Por la mañana vamos a tener un rato largo de conversa, de digamos de intervenciones de todos los compañeros de todo el país. Va a haber un momento inicial muy breve de explicación de algunos temas del ALCA y vamos a distribuir un material que hemos hecho una cantidad de ellos para explicar algunos puntos salientes sobre preguntas que hay sobre el ALCA, que es una negociación oscura, que no tiene incidencia. No se da publicidad. No tiene debate, claro. Claro, entonces va a haber un... Pero el entorno del debate va a ser toda la temática, digamos, de la campaña. ¿Cómo construimos una campaña de difusión y de instalación del tema enfrentando esto? Ha quedado muy claro que el primero que ha venido a instalar el ALCA en los últimos días es el señor O'Neill, que ha pedido, ha exigido salidas a través del ALCA. Y bueno, si quieren crédito los gobiernos de Latinoamérica van a tener que firmar el ALCA y negociaciones de libre comercio, entre comillas, porque es el libre para ellos y atado para nosotros. ¿Qué organizaciones van a participar de esta? Bueno, nosotros ya hace unos meses que hemos constituido lo que se dio a llamar la autoconvocatoria no al ALCA, que es un espacio abierto de movimientos políticos, sociales, culturales, organizaciones religiosas, de derechos humanos. Digamos, está abierto absolutamente a todos los sectores que confronten contra esta hegemonía que intenta construir el imperio, y le damos absoluta participación a todo, asambleas populares, movimientos piqueteros, a todos los sectores, más viejos, más nuevos, en la complejidad política que tiene nuestro país, que no abrimos la discusión a otros temas. O sea, vamos a discutir un tema que consideramos estratégico, que es la política del imperio para los próximos 30 años al menos, donde, bueno, pasan por encima de todos los derechos de los estados nacionales en América Latina. Va a haber, justicia supranacional, una serie de cuestiones que otro día podemos desplegar con más precisión y que le vamos a alcanzar a los compañeros de la tribu la información de los materiales que ya tenemos. Muy bien. Entonces, la actividad va a ser el sábado de las 9 y media hasta las 6 de la tarde en Facultad de Medicina. Y va a haber también presencias internacionales importantes. Sí. Al mediodía va a haber compañeros explicando las campañas actuales de los principales países que ya la han lanzado. Ajá. Los compañeros de Brasil, que la primera semana de septiembre tienen la consulta popular que hacen en Brasil por el tema del ALCA. Van a estar los compañeros de la CONAIE, viene el presidente de la CONAIE de Ecuador, la Coordinadora Nacional de Indígena del Ecuador. Viene el compañero Evo Morales de Bolivia, otros compañeros, Pablo Solón, compañeros que ya están organizando en un movimiento muy importante que hay en Bolivia contra el ALCA, compañeros de Chile, de Paraguay, de Uruguay, bueno, de todos los países, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Cuba. Y creo que también estamos confirmando en estas horas presencia de Estados Unidos y de Canadá, que completaría un poco, digamos, el mosaico que confronta con la visión de la hegemonía norteamericana, ¿no? Del tema del ALCA. Adrián, te agradecemos mucho la comunicación, bueno, y bueno, esperamos mañana. Dale. Así les damos más detalle a todos. Ahí está. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. Era Adrián Ruiz, del Grupo ATAC Argentina, contando, bueno, esta actividad que se va a hacer dentro del Foro Social Mundial, y para el cual también le comentamos que la radio va a participar, la tribu. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Mondino, que es defensor del pueblo, de la nación. ¿Qué tal, Mondino? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Usted había participado en principio de esa comisión y había renunciado, ¿verdad? En realidad nosotros nos invitaron a participar de la comisión en el mes de febrero, marzo. Sí. Nosotros aceptamos la invitación, ya que como no somos un órgano del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, solamente nos podían invitar. Uh-huh. Aceptamos la invitación, participamos en algunas reuniones de la comisión en los primeros meses y a posteriormente yo decidí que la Defensoría se retirara de la comisión porque en realidad no le veíamos mucho objeto a seguir participando, básicamente porque fuera de la comisión se tomaron decisiones que hacían a la renegociación de los contratos, ¿no? ¿Cómo cuál es? ¿Qué tipo? Subsidio, digamos, se decidió subsidiar a los trenes metropolitanos, sí. Se decidió subsidiar al transporte público de pasajeros, se decidió pagar deudas de peaje, uh-huh. Decidió extraer de la renegociación a correos y aeropuertos, uh-huh. Decisiones que por la ley de emergencia que había dictado el propio Congreso tenía que tomar la comisión. Uh-huh. Se solicitaba información en esa comisión que la verdad era poco relevante para nosotros, la información que ya la teníamos, y en realidad nunca vimos una vocación en parte de la comisión de que tuviera voluntad de accionar. Uh-huh. Toda la sensación que tuvimos que era una comisión para dilatar las decisiones, ¿no? Hubo en medio de todos estos meses algunas cartas que mandaron empresas de servicios privatizados a el gobierno de la nación, alguna dependencia del gobierno de la nación, en las cuales lo intimaban, tenemos el caso de alguna de Aguas Argentinas, que los intimaban a ajustar la tarifa si no se daba esa situación, iban a tomar medidas más o menos como las que se están admitiendo en el día de hoy por parte del ministro de Economía, de que las prestadoras no van a realizar las inversiones que tenían que hacer por contratos. ¿Usted tuvo conocimiento de esto? Sí, tenemos información, inclusive tenemos copia de la... Lo que hoy hay son las presentaciones que han hecho las empresas. Lo que las empresas, hay que decirle que para pedir un aumento de... ¿Y qué le parece que estas empresas intimen de esa manera o una suerte de extorsión o de negociación un poco complicada para con el gobierno? Mire, uno no intima sino de acuerdo a quien quiere intimar. Sí. Es decir, quien se lo permite. Sí. Entonces, sin ninguna duda. Entonces depende de las condiciones de quien está para que uno pueda... animarse a intimar o a plantear algunas cuestiones. Uh-huh. Porque nosotros hemos sido muy claros, lo que las empresas están reclamando en esta instancia, sí, es un incremento por mayores costos, con lo cual lo que las empresas tienen que mandar para que podamos discutir en la audiencia pública son los costos, es la estructura de costos. Exactamente. Que es lo que no quieren mostrar. Sí. ¿Eh? Que esto es lo que venimos reclamando en los últimos años desde que comenzó este proceso de privatización. Uh-huh. O sea, ahí se terminan todas las discusiones. La estructura de costos, cómo se imputan los costos, uh-huh, qué criterio tienen para imputar los costos, cuáles son las deudas que ellos dicen tomaron en el exterior y que están endeudadas, pero que a su vez han sido puestas en la explotación de los servicios. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, imagino, muchas de estas empresas son holding. Claro, y tienen una integración vertical, claro, ¿no? Entonces, a su interior. Claro, entre sus empresas que tienen una empresa de servicios públicos. Exactamente. Entonces, yo lo que pregunto, el usuario de un servicio público tiene que pagar la deuda tomada por este holding por otro negocio que no sea el servicio público. Uh-huh. No. Entonces, esto tiene que aparecer claramente. Si uno viene y pide, tiene que mostrar en qué se usó el dinero o para qué se tomó esa deuda y deberá estar invertido en la explotación de este servicio. Uh-huh. Ahora, si la empresa decidió diversificar su negocio en otro negocio que no es un servicio público, no tiene por qué pagar esa deuda el usuario. Eso es riesgo. Uh-huh. Es lo que hace cualquier empresa. Entonces creo que lo que hay que hacer es diferenciar estructura de costo, deudas tomadas en explotación de servicio, cómo van a mantener la calidad del servicio, cómo son la ecuación económica que permitiría esa ecuación económica que tengan un precio que el usuario pueda pagar, cuál es el efecto que ha tenido la devaluación en los insumos, el efecto de la especificación, incluyendo salarios. Uh-huh. Porque se devaluaron y se dolarizaron los insumos. A su vez, se devaluaron los salarios que pagaban. Exactamente. Es decir, cómo es la proporción. Y sobre esa base, lo que tiene que hacer el Ministerio de Economía es un informe técnico que tiene que poner a consideración de la audiencia pública. Uh-huh. Y donde se pueda debatir, y quienes tenemos intenciones de aportar ideas en cuanto a que se puede rediscutir una tarifa sin que esto implique ir directamente al bolsillo del usuario, lo podamos hacer en un ámbito de total transparencia. Nosotros vamos a plantear en la audiencia pública, en muchos servicios, la neutralidad tributaria, es decir, ver cómo desde la carga tributaria de un servicio podemos evitar que el usuario tenga que pagar hoy la crisis. Uh-huh. Ahora, para eso hay que hacerlo con un marco de transparencia, con una estructura de costos y el Estado que esté dispuesto a poner algo. Porque si usted aplica un incremento del 10% sobre 100, sí, no es lo mismo que lo aplique sobre 50. Uh-huh. Y si esos 50 son impuestos, usted tiene margen para decir, bueno, el Estado en esta emergencia va a producir una neutralidad tributaria, es decir, no le va a cobrar al usuario ni un peso más de impuesto del que pagaba el 31 de diciembre del 2001. Uh-huh. Entonces, seguramente que vamos a discutir en otros términos y seguramente el impacto que podría traer cualquier incremento tarifario va a ser distinto. Claro, y también bueno, estaría el tema de los impuestos en el caso de las empresas que se lo trasladan a los usuarios, el bueno, impuesto, pero, ¿no? Impuestos claro, municipales, impuestos provinciales, hay impuestos nacionales. Usted calcule, la carga tributaria del sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires, sí, es del 44%. Ajá. Entonces, si yo voy a tomar un incremento tarifario y lo voy a aplicar sobre el total, bueno, es una cosa. Si lo voy a aplicar solamente sobre la prestación del servicio, es otra. Entonces, estas son las discusiones que nosotros queremos dar en la audiencia pública y, por supuesto, en cada servicio vamos a no solo a reclamar, sino estamos dispuestos a proponer elementos que, por lo menos en la emergencia, sean lo más neutro posible en el bolsillo de los usuarios y consumidores. Acá el problema que vamos a tener, y yo se lo adelanto, sí, es que hay muchas empresas que no pueden mostrar su estructura de costos, uh-huh, porque cuando muestren su estructura de costos, también vamos a tener claro cómo vinieron imputando durante todos estos años. Uh-huh. ¿Eh? Marino, entonces, hay muchas cosas que este dilatar la audiencia pública, que dicen que las audiencias públicas, porque se hace, nosotros ni vamos a hacer catarsis ni vamos a hacer ningún discurso político. Vamos a ir claramente con toda la información que tenemos a debatir en una audiencia pública que creo que tiene que ser transparente y que tienen que permitir además que usted, yo, sepamos lo que pagamos. Uh-huh. Cuando usted toma una factura de cualquier servicio público, usted no sabe lo que paga. No. Y yo tampoco. Le empiezan a poner un ítem, otro. Es decir, la factura en un servicio público, por ejemplo, que no es medido, es el mejor elemento de control que tiene un usuario y un consumidor. Porque es el único. Uh-huh. Al no tener medición, la única instrumento que usted tiene es esa factura. Si esa factura dice más 10, menos 4, menos 1, más, bueno, la verdad que usted ni yo sabemos lo que pagamos. Entonces creo que esto es lo que hay que discutir. Y después ver si la tarifa aumenta el 10, el 5, nada. Después de esto podemos ver. Uh-huh. En una de esas nos damos cuenta que hay algunos servicios que no necesitan un aumento de tarifa. A lo mejor necesitan una reprogramación de su deuda con sus acreedores. Y bueno, y no tienen hoy un problema de caja que requieran ya un aumento tarifario, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y visto un poco en perspectiva más en general, ¿usted cómo ve el escenario en cuanto a las negociaciones con las empresas privatizadas? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Mire, hasta ahora el escenario que nosotros vemos es un escenario de dilatación. Sí. Es decir, aparece como que nadie quiere asumir el costo, sí, y plantean esto como irreversible. Sí. Mire, va a haber aumento de tarifa, poco, mucho, a los que consumen menos no, pero es como pretender que la de los ciudadanos ya tomen como irreversible que hay que aumentar o aumentar. Uh-huh. Y nosotros nos oponemos a esto, porque creemos que este no es el marco de situación, que todos los servicios no son iguales, que hay algunos que van a poder mostrar su estructura de costo y podemos coincidir que necesitan un retoque en su tarifa, que insisto, se puede amortiguar por el lado fiscal en esta emergencia, pero no se puede plantear esto. Entonces, a mí lo que me parece que hay una actitud del gobierno de hacer irreversible el aumento. Como uh-huh, una cuestión, mucho o poco, pero hay que aumentar. Y yo no creo que sea así. Por eso nosotros queremos discutir servicio por servicio. Uh-huh. Porque creo que ahí vamos a encontrar y vamos a dar respuesta a los ciudadanos en cuanto a proteger lo que son sus derechos, ¿no? Mondino, una última pregunta. Usted, en un momento de la charla que veníamos teniendo, decía que el gobierno, o daba a entender que el gobierno estaba en una situación un poco de debilidad, por eso las empresas lo presionaban, y que también recién me decía que quería instaurar el tema de la irreversibilidad, de que se van a tener que aumentar sí o sí los costos. Usted pertenece al Partido Justicialista que está en el gobierno. ¿Cómo analiza eso desde ese punto de vista? Mire, yo no he hecho en los últimos dos años análisis de tipo partidario, le voy a explicar por qué. Mm. Yo el día que me convocaron para para asumir este cargo como Ombudsman Nacional, sí, sabía que tenía una cuestión que me iba a ser limitada mientras durara mi mandato, que era tener, desde el punto de vista político, participación y una visión partidaria de los temas. Ajá. Y tomé esa responsabilidad sabiendo que a veces me limitaba hasta mi vocación, que es política. Pero mientras asuma este rol durante los 5 años de mandato, más allá de quien esté circunstancialmente en el Poder Ejecutivo, me ha tocado estar con el gobierno de la Alianza, 7 días con Rodríguez A, con Dualde hasta que termine su mandato, y seguramente me tocará con el próximo gobierno. Yo evito las consideraciones, porque creo que básicamente mi responsabilidad está en no dejar que se vulneren los derechos de los ciudadanos, más allá de quien lo haga. Uh-huh. Y en este sentido, creo que es la única manera que tenemos de proteger a aquellas instituciones que ponen de alguna manera en nuestras manos circunstancialmente, sea el Congreso, sea hoy la Defensoría del Pueblo, o sea un lugar desde el cual uno tiene que cumplir su rol en la función pública. Así que para mí es absolutamente indistinto. Yo sé que tengo un rol, y que el rol durante los 5 años de mandato es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Si circunstancialmente me toca en ese tiempo estar con un justicialista, sí, con la Alianza, o mañana con cualquier otro, uh-huh, no tenga ninguna duda que para mí va a ser absolutamente indistinto. El día que no haga esto, volveré a mi vocación política, por supuesto, en el lugar que siempre he estado ideológicamente, pero lo haré desde otro lugar, no desde acá, ¿no? Uh-huh. Volveré al peronismo, digo. Sin duda. Por supuesto. Pero no desde acá. Creo que le haría un daño enorme a esta institución, que es muy nueva, uh-huh, que la estamos instalando, si yo cometiera el error de creer que desde acá puedo direccionarla desde lo político. Creo que lo único que haría es estar perjudicando a una institución que es nueva en la Argentina y que creo que lo que hay que tratar es que cada vez tenga mayor independencia y que cumpla su rol, que es defender los derechos de los ciudadanos. Uh-huh. Así que, por lo tanto, si un día decido otra cosa, no estaré acá. Ah, por eso, entonces, no, usted no participa en ninguna instancia de la interna del justicialismo. No, no solo eso. Yo el día mismo, transitoriamente, el día que fui designado, me renuncié transitoriamente a mi afiliación partidaria. Uh-huh. Y no realizo ni voy a realizar ninguna actividad ni partidaria ni política hasta el día que termine mi mandato como defensor. Eduardo Mondino, le queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Muy bien, muy amable. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Con Néstor Vicente, que es presidente del ente de control de los servicios públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Cuál va a ser el mecanismo ahora, a partir de este momento, de estos días, para negociar el aumento de tarifa? ¿Qué se va a hacer? Bueno, aparecen hoy en el panorama las audiencias públicas, un momento muy importante. Nosotros ayer habíamos lanzado la convocatoria de audiencia pública desde la ciudad, porque la Nación no lo estaba haciendo y entendíamos que era una forma de al menos posibilitar la participación de la gente ante, por un lado, la inminencia de los aumentos y el que no había fecha de audiencia. Uh-huh. ¿Quién van a poder participar de esas audiencias? No, de la audiencia participa cualquier ciudadano. Cualquiera, es abierta. Cualquier ciudadano se inscribe, perfecto, en la audiencia y habla. Uh-huh. El tema, el debate sobre la audiencia es este factor no vinculante, o sea, la audiencia no decide. Uh-huh. Entonces, esto hace que mucha gente la cuestione, claro, y diga que, bueno, que es testimonial. Que es un circo en donde uno puede ir a descargarse, una catarsis. Esto tiene una parte de razón y otra parte que no. Hay muchos hechos no vinculantes que marcaron la historia argentina. El 17 de octubre del 45 no fue vinculante y, sin embargo, cambió el rumbo. El 20 de diciembre del año pasado no era un hecho vinculante y, sin embargo, cambió el destino o las circunstancias de la política en la Argentina. O sea que el que no sea vinculante no le quita trascendencia. El uh-huh. tema es cómo se lo utiliza. También hay que valorar que la resistencia de la gente, del usuario, de las asociaciones, sí, de muchos sectores, trajo por consecuencia que transcurrieran 8 meses sin aumento. Uh-huh. Porque recordemos que hubo 2 intentos muy concretos de aumento. Y esos dos intentos se abortaron. Uh-huh. Evidentemente, esta carga es la carga final. y el gobierno creo que ha hecho con picardía este dejarle a las empresas que digan que pretenden de aumento para después imaginar un aumento a cuenta de un 10% y que parezca poco. Uh-huh. Pero esto es muy inadecuado. Después que se haga la audiencia pública, decide el gobierno con un paso por el Congreso que hasta ahora también es no vinculante. Uh-huh. O sea que en el Congreso también habría como una audiencia pública ahí de está, diputados. Ahí está. Es una expresión y es una pulseada con el gobierno en última instancia, y el gobierno a su vez pulsea con las empresas. Tampoco vamos a desmerecer la capacidad de lobby, de presión que tienen las empresas. No, por supuesto, claro. O sea, cuando Aguas Argentinas no consigue algo, el segundo paso es que habla el embajador de Francia. Uh-huh. Esto es así, ¿no? O sea que además los países concretos están detrás de sus empresas, porque nosotros hemos vendido empresas estatales a otros estados. Uh-huh. En el caso de los estudios que se van a realizar tanto en las audiencias públicas como lo que evalúe el gobierno nacional, ¿qué se les va a pedir a las empresas? Digamos, ¿se les va a pedir su estructura de costos? ¿Se les va a pedir sus ganancias durante los años del menemismo? Todo se lo pidió en su momento la comisión renegociadora, pero esta documentación no la tenemos disponible. El único elemento interesante que concretó la comisión renegociadora fue un informe sobre aguas, en el cual la conclusión fue que no era imprescindible para la empresa el aumento, que la empresa podía seguir prestando el servicio en igual nivel de calidad e incluso con inversiones que no hizo el año pasado, sin aumento. ¿Eso lo dijo la comisión renegociadora? Esto lo dijo un documento, encabezaba en ese momento el grupo en el tema aguas, el ingeniero López Raggi, que cuando cambió del MRENICOP a La Baña, dejó de estar en la comisión. Pero eso lo dice el documento de aguas, que fue el único que se conoció. Ajá. Y casualmente ahora, también fue lo que se conoció de Aguas Argentinas, una carta que le mandó al gobierno de la nación diciéndole que, prácticamente exigiéndole un aumento de tarifas, y si no, iba a cortar suministros, si no iba a hacer obras, si no iba ni a cambiar los medidores, decía la carta. Claro, terriblemente, porque estamos en una situación de debilidad, terriblemente. La disminución de la calidad es un aumento encubierto, porque si yo en vez de dar 10 doy 5, por más que es lo que cobro por ese 5, lo mismo que cobraba antes por 10, estoy teniendo un aumento. O sea que hay que ser muy muy preciso en esto. Lo que sucede es que... Ahora, ¿por qué entonces el gobierno autoriza a que no presten el servicio como lo venían haciendo? Y porque seguimos en un nivel de claudicación que estamos heredando de la década del 90 y bueno, que no es fácil de revertir. Entonces, digamos, estar en esa posición por parte del gobierno indicaría que los aumentos se van a dar sí o sí en el momento que, bueno, que se negocie, pero que el aumento se va a dar. Yo diría que uno tiene que pelear, fundamentar en todos los órdenes, el académico, el técnico, el político, el porqué del no aumento. El no aumento es porque además estas empresas vivieron la fiesta, entre comillas, digamos, épocas de beneficios extraordinarios, y hoy deben acompañar la crisis. Uh-huh. Es como que cenamos, después la vemos todos los platos, ¿no? Nosotros siempre nos llevamos la bandeja vacía, digamos. Nos llevamos la bandeja. ¿No? Pero esto es un problema muy nuestro, porque acá hay una falla en lo que tiene que ver con... digamos, la conducción del Estado en todos los niveles. Y también hay que distribuir esta responsabilidad también en que acá se votó, en última instancia se convalidó la privatización, ¿no? Porque tampoco podemos ignorar, si no, terminamos haciendo una discusión en donde cada uno pide el 100% de lo que le está molestando en un momento determinado, pero cambia en esta molestia continuamente. Lo que es cierto también, Vicente, es que las empresas obtuvieron beneficios en este país como no lo obtenían en ningún país del mundo. Pero, digamos, también las empresas avanzaban sobre el lucro de manera poco ética. Pero es una entrega, ¿no? Es un robo. Claro. Es una, digamos, el robo es de quien viene a robar y quien lo dejó robar. Claro, claro, pero en esos términos las empresas no venían a hacer negocios comerciales, lisa y llanamente, sino que también tenían esa intención de lucrar más allá. No vienen a un país emergente, vamos a decirlo con términos viejos, un país del tercer mundo, sí, en donde hay un nivel de corrupción muy elevado en sus capas dirigentes. Mm. Pero en sus capas dirigentes, en cualquier orden, sindical, político, en la dirigencia deportiva, en todos los órdenes vemos un nivel, ni que decir en lo policial, lo judicial. Uh-huh. Aparecen los amparos y aparece el tema del Chaco. O sea que somos un país con un nivel de corrupción estructural. Yo tengo un familiar que me decía con este tema de las tarifas, dice, el año que viene vamos a hacer la cola para el kerosene. ¿Usted ve que esto puede llegar a darse, digo, que se empiecen a dar cortes de luz, corte de gas, de manera como ocurrían en otros años en la Argentina? Y no tendríamos que descartarlo. De hecho, se está volviendo a usar los pañales de género, ¿no? Sí, claro. O sea, el pañal descartable hoy tiene un costo es altísimo, que no es posible de acceder a todos los niveles. Por supuesto. Entonces, hemos retrocedido al viejo pañal que usaba mi madre y yo con mis hijos, no sé, por ahí estaba la transición, debía andar por ahí. Claro, capaz. Pero digo, es un retroceso, sí, es un retroceso. Ahora, esto es un tema global que tenemos que ver como país. Uh-huh. Si no tenemos perspectiva como país y no tenemos perspectiva en el manejo de la luz, del gas, del agua, ¿no? Absolutamente. O sea que no es una isla esto. Uh-huh. Dentro de esa circunstancia, entiendo que la sociedad argentina, los usuarios, las asociaciones, los sectores políticos también en muchos casos, bueno, en este tema están dando una pelea. Uh-huh. O sea, no es una derrota. La nafta está aumentando y sigue aumentando sin que podamos detenerla. La leche, que tiene poco justificativo, también aumenta. O sea que en ese sentido creo que va a ser una dura pelea. Uh-huh. Tiene que ver con una década infame, que es la década del 90, en donde, como bien definías vos, las privatizadas, pero podríamos enumerar todas las cosas mal hechas. Claro. Tuvieron 9.000 millones de pesos de ganancias solamente con el tema de la indexación vía dólar. Uh-huh. O sea, cuando acá todo estaba congelado, ellos aumentaban por el tema de la indexación vía dólar. Claro, eso es terrible. En el año anterior a ser privatizadas, las tarifas habían aumentado espectacularmente. Uh-huh. Y eran tiempos de inflación y entonces era muy difícil llevar la cuenta. Pero esto también sucedió. Se preparó todo el terreno también, ¿verdad? Claro, las ganancias fueron. Después se renegoció cuantas veces las empresas quisieron. Uh-huh. A su beneficio. No cumplieron con las inversiones que decían que iban a hacer. El incumplimiento de las empresas en los tiempos de la fiesta fueron terribles. Uh-huh. Así que, ¿qué podemos esperar en los tiempos de la crisis? Pero si no tenemos capacidad como Estado, si no tenemos capacidad de regular, de controlar, de conceder correctamente. Y bueno, acá hay una. Eso es lo que tendríamos que poder solucionar nosotros. Vicente, le hago una última pregunta cambiándole de tema. ¿Cómo no? Usted compartió una fórmula presidencial en el 89 con Zamora. Así. Ahora volvió Zamora ahí al alto lugar de la política candidatearse. ¿Qué opina usted? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de la nueva vuelta de Zamora? No, me parece muy importante, muy interesante. Luis ha tenido una conducta muy importante y me parece que la sociedad se lo está retribuyendo. Mm. Acá hay una etapa pendiente. Hay que ver cuándo esa etapa se puede concretar. Tampoco se puede prolongar eternamente. Hoy no solo la sociedad necesita una capacidad crítica, que la tenemos desarrollada, sino que necesita que alguien esté proponiéndose para manejar este barco sin rumbo. Mm. Y esta etapa todavía no la puede definir Zamora ni su pensamiento, y él lo dice con mucha claridad, algo que ya decíamos en el 89, con otras palabras, pero lo decíamos, que es no se puede imaginar implementar ese pensamiento en un gobierno si ese gobierno no tiene el apoyo de la sociedad. Uh-huh. Luis lo dice con una buena frase, que es decir, sin 20 millones de argentinos apoyando este pensamiento, no puedo ser presidente. Claro. Le escuché decir a Zamora. Ahora, vuelvo a repetir, me da la impresión que hoy la sociedad está requiriendo un tener que meterse en resolver el tema, ¿no? Como el barco no tiene rumbo, está prendiéndose fuego, más que quienes describamos el drama del barco, está esperando que seamos capaces de plantear de qué manera apagamos el incendio y empezamos a conducir el barco. ¿Y usted lo votaría? ¿Cómo? ¿Usted lo votaría a Zamora, eh? Sí, sí, no es hoy mi opción, porque hoy Zamora es un no es un voto para gobernar. Ajá. ¿No? Entonces, no sé si hoy las posiciones que nosotros hemos asumido desde una izquierda que se convierte en la oposición de su majestad, ¿no? Sí. Para tironear al sistema. Hoy no se tironea el sistema porque el sistema no existe. Claro, pero está quebrado. Hoy, digamos, no se puede ser oposición de su majestad cuando no existe la majestad. Hoy todo el mundo exige que propongamos quién va a ser la majestad. Y lamentablemente los únicos que se proponen son los peores. Uh-huh. Son los peores. Y además en la política van a quedar los peores, porque cada vez hacer política es una actividad más dura, que solamente para aquel que la haga por beneficio propio puede justificarse. Pero con algún tipo de altruismo, con algún tipo de entrega, de voluntad, realmente va a ser muy difícil. Néstor Vicente, le agradecemos mucho la comunicación. No, muy por el contrario, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Una que es delegado de los trabajadores de Metrovías, de la línea D. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, están ahí esperando la decisión de Aníbal Ibarra de a ver qué hace, si aprueba la ley y la reglamenta. Sí, mira, nosotros hasta el viernes pasado, que fue cuando nos recibió el cuerpo de delegados y al gremio, uh-huh. La fecha que inclusive él nos había dicho de plazo que tenía era ayer miércoles. Uh-huh. Durante la mañana hubo un rumor que no lo pudimos confirmar fehacientemente sobre que habrían cambiado la fecha de llegado al despacho de Ibarra, uh-huh. por 2 días después, entonces supuestamente tenía plazo hasta mañana. Uh-huh. No lo pudimos confirmar, fue el sindicato con un delegado a la entrada, a mesa de entrada, y nos dijeron que ese dato no lo podían dar, pero aparentemente el plazo que nos había dicho Ibarra en el viernes pasado pasó para este viernes. Uh-huh. Así que en este momento estaríamos 10:30, tenemos una reunión de cuerpo delegado del sindicato en UTA, para ahí nos van a ratificar si es así, que el plazo vence mañana. Seguramente mañana estaríamos movilizando y ya con alguna decisión tomada en caso de que la llegara a vetar. ¿Por qué está la intención de vetarla de parte del gobierno de la ciudad? Por lo que nos dijo Ibarra en esa reunión, sí. Era que la consulta tenía que ser con asesores técnicos, legales, uh-huh. porque en la reunión 48 horas antes que tuvo, digamos, el miércoles de la semana pasada con la empresa, sí. La empresa llevaba 3 ejes de discusión. Uh-huh. Primero, le había dicho que iba a aplicar un tarifazo, uh-huh. cosa sí. que es imposible, porque la única manera de Metrovías de aplicar una tarifa es si los gastos nuevos, que no estaba en la concesión, como dicen ellos, supera el 6% de la ganancia anual. Uh-huh. Este gasto, por las cuentas que hemos hecho junto con diputados y con asesores... El gasto sería la incorporación de un nuevo turno, claro. de gente trabajando, ¿no? El dato que obtuvimos fue que si Metrovía llegara a tomar 400 personas, uh-huh. a 1.200 pesos, uh-huh. el gasto sería del 2,5. O uh-huh. sea, tampoco llegaría al 6%. Y también... Y recaudaría un poquito más también, ¿no? Porque se podría usar más el subte. Exactamente. Volverían los servicios normal, porque ahora están utilizando un servicio de verano. Uh-huh. Hay reducción de servicios. Por eso la cantidad de gente que viaja en el subte, en horas picos, es imposible subir. Ah, ahora, en esta época del año, se está utilizando el servicio de verano. Sí, sí, sí. Que son menos coches. Sí, inclusive hay denuncias en los diarios, sobre todo la semana pasada, donde no cumple con una frecuencia, por ejemplo, la línea E, que sería entre las horas 13 y 15 horas, un servicio de 8 minutos, lo pasan a 14 minutos. La Defensoría del Pueblo inclusive ha hecho denuncias, y este Metro Díaz no contesta y continúa con ese diagrama de verano. Ahora ya estamos terminando el invierno y continúa con un verano, con un diagrama de emergencia. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, me decís que este supuesto gasto, ¿no?, que le produciría tomar más trabajadores, estaría contemplado dentro de lo que se establece en los contratos. Exacto, no habría por qué aplicar tarifa. Ese es uno de los puntos con los que el Metrodías, digamos, aconsejó a Ibarra que la vetara. El otro eje sobre el cual ellos dicen que le tendrían que iniciar juicios al gobierno de la ciudad, porque esto no estaba en la concesión. Pero esto no queda en la concesión del año 94, no dicen que de por vida o por 25 años o por 30 años de concesión el régimen de trabajo va a ser de 8 horas, porque no es lógico. Esto no tiene un contrato de licitación, no tiene ese poder para legislar. Claro, una cosa es un contrato, otra cosa es una ley. Exacto. Se supone, si dentro de 15 años empeora el estado de salubridad en el subte, tampoco podemos seguir, porque ya firmamos en el año 94 una concesión donde trabajamos 8 horas, entonces no deberíamos seguir trabajando 8 horas. Está claro. Y la otra parte es que dicen que, bueno, que van a tener que despedir 300 mujeres. Lo que nosotros le aclaramos a Aníbal Ibarra, que esto no está hablando de insalubridad. Nosotros decimos, como en el año 46, el decreto de Perón, y como en el de 73 de Cámpora, y como en el 84 de Alfonsín, nosotros lo que decimos es, reducimos la jornada laboral a 6 horas porque se presume insalubre. Que después hagan los estudios, no hay ningún problema. Pero nosotros, esta ley no dice insalubridad. Y si así fuera, si esto fuera declarado insalubre, se tiene que reglamentar. Entonces, no es que automáticamente las mujeres quedan afuera. Totalmente. Hay mujeres que trabajan en lugares insalubres, como en los hospitales, gente con lepra, gente que atiende a los pacientes de HIV. Esos son insalubres, inclusive las que hacen las radiólogas, trabajan en lugares insalubres. Entonces, no es que, o sea, Metrovía sí logró meter un miedo. Ahora ya hay comisiones de mujeres formadas en todas las líneas donde comprendieron que la ley no es así como la interpreta Metrovía, que si fuera declarado insalubre, 300 mujeres afuera, no es así. Digamos, entonces, para así resumir un poco la cuestión, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está presionado por la empresa Metrovías, entonces ahí se hace todo este lapso de tiempo por el cual no se aprueba la ley ni se reglamenta la ley por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Exacto. Es ahí, entonces, una vez que la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires hace una ley, hay que esperar a ver los intereses privados y los intereses del gobierno, si están de acuerdo con esa ley y si se reglamenta o no. Exacto. ¿No? Exacto. Es una cuestión así. Sí, porque bueno, Rocio, con todo su lobby, lo que nos hemos enterado y salió también publicado en algunos diarios, es que, no sé si te acordás de los reservorios, que se había hablado mucho el año pasado en el tema de la inundación. Bueno, estos 18 reservorios que se van a hacer en el gobierno de la ciudad, que se iban a hacer en canchas de fútbol, ¿no? Exacto, debajo de la cancha de Atlanta, que no me acuerdo. Sí, sí. Los ha ganado Rocio. Ajá. Entonces, no es solamente Metrovía Subte con Rocio. Rocio tiene intereses en toda la ciudad. Totalmente. Y al haberse ganado esta obra importantísima, que son 18 playones subterráneos del tamaño de una cancha de fútbol, significa que no solamente levantan el teléfono para decirle a Ibarra, si me te das las 6 horas te aumento la tarifa, sino que también por otros negocios que la gente desconoce. Clarísimo. Marcelo, fuerte la presión que tiene Ibarra. Tienen el apoyo de algunas asambleas también, ¿no? Tenemos apoyo de asambleas barriales, tenemos el apoyo de organizaciones de desocupados, porque esto sería de 400 a 500 puestos de trabajo legítimos, claro, de los vecinos, por ejemplo, de Núñez, que están directamente afectados porque su impuesto, ellos pagan las estaciones nuevas de la línea D. Ajá. Entonces, organizaciones estudiantiles que están bregando para el boleto estudiantil, claro. Que Metrovías cada vez pone más trabas. Ya hay denuncias también en la Defensoría del Pueblo sobre que los alumnos ya no pueden pasar solamente con el guardapolvo blanco. Uh-huh. Ahora tienen que ir a 5 estaciones de toda la línea y cada 40 días se lo tienen que renovar. Claro, todo un problema. Entonces, el problema, las madres están apoyando a las compañeras que han sido amenazadas con el despido. Uh-huh. Organizaciones de mujeres, de ligas femeninas. O sea, el problema es social, no es solamente trabajadores. Si bien somos los beneficiarios directos de esta ley, abarca también a gente desocupada, a uh-huh. los usuarios, por la tranquilidad que le pueden dar un trabajador durante 6 horas, sí puede mantener una atención. Los accidentes que ha sufrido Metrovías fueron generalmente, y por las estadísticas, y esto lo pueden ver, fueron las últimas horas de trabajo. Uh-huh. La presión que tiene el boletero durante las 2 últimas de trabajo provoca choques con la gente porque, claro. por el estrés que le causa. Uh-huh. Inclusive ahora que hay reducción de boleteros, si ustedes se pueden dar cuenta que donde había 5 boleteros ahora hay 2, uh-huh. por el planteo de la empresa de reducir, ahora hay colas enormes. Obviamente la octava hora el boletero queda muy estresado, claro. que cualquier inconveniente con el pasajero se siente atacado, uh-huh. pero no es porque nos sentimos atacados por el cliente, simplemente que la empresa nos está sobreexplotando. Esto es así. Muy bien. Marcelo, te queremos agradecer mucho la comunicación. No, y, bueno, una última cuestión es que esto se tendría que resolver, entonces, ¿cuándo? Mañana. Mañana. El último día, sí. Mañana es el último día que Ibarra tiene que, bueno, o reglamenta la ley o la veta, o, ¿no? O la veta. Ese es el plazo que tiene. Exacto. Marcelo Serna, delegado de Metrovías de la línea D, de nuestro trabajador del subte, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente para vos. Bueno, ahí está clarito, ¿no? ¿Cómo? De la aventura que tenía, de por qué perdimos, que no era solamente alianza, que era que nosotros habíamos tenido una discusión interna muy fuerte con los chicos del Barrio Sur antes y que habíamos dejado a cargo la elección de centro de estudiantes a ellos y también a los pibes del Barrio Sur. Nosotros no somos ningún, yo no soy ninguna Carmencita de Calza, pero viste, sí, pero sí, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde con las urnas, cuando a la mañana está la mayor parte de los votos nuestros en esa sede, porque a la tarde se diversifica entre mate, franja, móvil y demás. Los tipos llegaban a ver porque se iban a dormir, pues se dormían, ¿sí? Porque se iban a acostar a las 6 de la mañana, sí, con cerveza, sí, sí, acá abajo, estaban en medio de la elección. Y en vez de estar meditando la elección esa semana, pero estaban poniendo el bar ese que hablábamos recién arriba, el bar de la Cuya, sí, sí, sí, de Ramón Mejía, lo pusieron el lunes de la elección. Yo estaba pegando afiche, como loco, y el tipo estaba poniendo el bar. Digo, entonces vos decís, bueno, te das cuenta que para ganar un parlamento, este tipo no importa nada, lo único que importa es tener el bar, y a nosotros. Una construcción política que se nos fue a la mierda. Nosotros ese año ganamos consejo, ganamos centro también, nos hacía la alianza, nos hacía que también, pero casualidad. Después, al perder el centro y ganar el consejo, es obligado, por la gestión de la facultad, a tratar de tener un equilibrio. Habíamos ganado en estudiantes, habíamos ganado en graduado, en graduado ya ganamos con la alianza, porque los radicales fueron divididos, pero una parte fue con nosotros. Digo, en docentes, bueno, son las cosas, ya se divide por partidos políticos. Y demás, y si fuera joda, si vos no tenés la alianza conformada en la facultad, no ganás ni 2 días. No ganás ni 2 días. Y hubiéramos ganado el centro también, ese año. No sé si a ni en pedo. Yo te lo digo acá, capaz que lo repito, pero es así. En ese momento no se hubiera hecho joda. La cosa ya es estúpida. Sí, está bien, penetrada. Estúpida. El tema es cómo lo que pasa a nivel nacional te afecta adentro, tu microclima. Que nosotros sabíamos que Chacho iba a hacer alianza. Impedo. Un domingo fuimos, compramos clarín con los pibes, que iba a bailar todo, 6 de la mañana, ¿viste? Compramos clarín, ¿verdad? En la etapa de clarín. Y el lunes empezaban las inscripciones acá en la facultad. Uh-huh. Y todavía no estaba el edificio de hermanos. Recién acá las inscripciones. Y fue un golpe así que no pudimos mucho manejar. En adelante, el bueno, me parece que ahora lo que está haciendo la secretaria del Consejo Deliberante es leer. Uh-huh. Y tienen un servicio de la misma amplitud, tanto uno como la otra. Claro. Sin embargo, uno presenta una deuda externa fenomenal, que es el caso de Denor, corre por cuenta y riesgo de ellos. Y en el caso de Desur, esa deuda es prácticamente insignificante frente al volumen de negocios que manejan. Claro. Así que el problema de la deuda externa es un problema de las compañías, ellos tienen que hacerse cargo de esa deuda externa y en todo caso el gobierno argentino sí tendría que ayudarlos a tener la mejor negociación con sus acreedores externos. Uh-huh. Y punto. Pero de ahí, seguros de cambio, como se está hablando, y todo ese tipo de cosas, de ninguna manera. Uh-huh. Con respecto al otro aspecto, a la otra parte de su pregunta, bueno, yo le quiero decir que el flujo de fondos de aguas argentinas que nosotros analizamos puntillosamente le da como para mantener y operar el servicio hasta el 31 de diciembre del 2003. Porque aquí lo que se está perdiendo de vista es primero que hay una ley, la 25.561, que fue votada por el Parlamento argentino. Segundo, que esa ley dice que la emergencia es hasta el 31 de diciembre de 2003. Es decir, nos dicen que esta renegociación va a ser a los efectos de cubrir como un paraguas todo el resto de la concesión, que en el caso de Aguas Argentinas le faltan de concesión 21 años más. Claro. Con lo cual podría irse recuperando de acá a no, que termine su concesión. Pero no cabe ningún tipo de dudas. Uh-huh, uh-huh. Es decir, esto no es una obra pública que puede durar 2 o 3 años, claro, que aparece en el medio de una crisis tan violenta como esta, y entonces el empresario no tiene tiempo de recuperar los problemas que se le presenta por la crisis como a todos los ciudadanos de la República. Uh-huh. Acá estamos hablando que el que menos tiene de concesión por delante es Aguas Argentinas, de 21 años, y los otros tienen 90 años de concesión, en el caso de las eléctricas y gasíferas. Claro. Ingeniero Jorge López Raggi, le agradecemos muchísimo esta comunicación y realmente ha sido esclarecedor su comentario. Encantado, mucho gusto, buen día. Igualmente, hasta luego. Una carta de alguna persona para que la autorice Marimachi. No, nosotros no podemos seguir eso. Por lo menos seguro te consigo, si ahora está el chabón que, vete, que siempre tenés un tipo que te atiende bien ahí, ahora me pueden llegar a dar, a mañana. Hernán no está más ahí, ¿no? Bueno, después de echarme con el mando tuvimos un problema grande nosotros, como en el Móvil, Hernán en el Móvil. Hernán en el Móvil. Y se fue porque tuvo una discusión muy fuerte con nosotros, con los estudiantes. Fue colisión a las lógicas, ¿no? En los cursos de verano, el programa de arte es culpa de Hernán, se dijo a nosotros. No, problemas, Rosa. En la alianza, muchas cosas.